Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! One, two, three, oh. Buenos días, queridos amigos. Un programa más de Woodstock Blues, aquí solamente por Radio Casa de la Cultura. Lo prometido es deuda y yo nunca le incumplo, amigo querido. Aquí tenemos grandes invitados, grandes artistas. Esta vez vamos a tener un programa diferente. Primero porque no hemos tocado el tema que vamos a tocar hoy día, que es un tema maravilloso, bellísimo, que es el tema de la poesía. Tenemos aquí a Eli Terán. Eli, bienvenida. Una poeta, gran poeta quiteña ecuatoriana. Muchas gracias, Pau, por el espacio. Muchas gracias a los amigos y amigas que nos están escuchando. Te cuento que nos están escuchando los amigos de Londres, de Colombia, de Argentina, por supuesto, de Quito y de algunas partes del Ecuador, te cuento. Qué bonito. Ajá. La maravilla, ¿no?, de la tecnología. Llegamos a escucharnos en Londres. También yo mando un saludo a Portugal, de pasito. Allá a la Gran París. También, escuchen ustedes ese susurro ahí chiquitito que suena por ahí. Tenemos otro invitado el día de hoy. Él es Amaru Ayelén Bolaño Rodríguez, para quien pido un aplauso, mi Eli. Ya te voy a contar quién es el Amaru. Amaru, bienvenido. Hola. Es un chico de pocas palabras. El Amaru, Eli, te comento, y ustedes también, amigos, se preguntarán, ¿quién es Amaru? Amaru tiene 7 años, está por cumplir ya los 8, y es un niño fanático del arte, a pesar de su corta edad. Entonces, me parece inspirador ver en alguien tan pequeñito, en un ser humano tan pequeñito, ya esta fascinación por el arte. Nos trajo ahora a compartir un fanzine que hizo él en compañía de otra de sus compañeritas. Imagínate, Andresito. Mira, claro. El Amaru tiene una imaginación poderosa y la une, la vincula con el arte, que ha aprendido de parte de su madre, de parte de su padre. Y no solo de ellos, sino también, ¿de quién? De los amigos, los tíos, ¿cierto? Sí, de tu imaginación. Claro. Claro, por supuesto, porque este guagua tiene una gran, tremenda imaginación. Y el nombre de él es bonito, Amaru. Amaru, ajá. ¿Te han contado a ti, Amaru, por qué te pusieron ese nombre? Sí. ¿Por qué? Porque los otros nombres no están tan buenos. Ah, no están tan buenos, ya, sí. Por eso me pusieron nombres de incas. Claro, es un nombre inca, Amaru. Porque Tupacamaru, Amaru. Perfecto. ¿Ves? Claro, ¿ves, Eli? Mucho de la historia. ¿Qué tal? La segunda serpiente. Ya, cuéntanos de la segunda serpiente, Amaru. En realidad, la segunda serpiente soy yo. Ya, muy bien. La primera es Tupacamaru. ¿Qué tal? ¿Qué le parece, amigo, amiga? Este va a ser un programa totalmente distinto, súper interesante. Es que estamos viernes. Y aparte estamos viernes, así que todo el mundo tiene una sonrisa maravillosa en su rostro. Me imagino que usted también. Que se me sale el moco. Que se le sale el moco a la Maru. Vamos a escuchar un poco de música, amigos, y vamos a continuar luego con un poco más de esta entrevista maravillosa. Volvemos, amigos. El Amaru ya se limpió el moco que se le salió. Y estamos de vuelta. Deja de decirlo, por favor. Tú lo dijiste y lo dijiste al aire. Ya lo sé, pero... Tenemos otra gran invitada aquí en cabina. Ella es Gina, es justamente la madre de Amaru. Gina, exacto, bienvenida. Qué bonito tenerte aquí, amiga querida. El Amaru es un niño bastante desenvuelto, ¿no? Admirable en el hecho de ser tan pequeño, de tener la madurez que tiene y de ver la capacidad que tiene de vincular el arte. Todavía no empieza el fanzine. Bueno, buenas tardes, Pau. Buenas tardes aquí a las personas buenas que nos tardes. Acompañan. Y pues a toda la audiencia aquí de la radio. Un gusto poder acompañarles y traerle a Lamar, que a veces tiene muchas ganas de decir cosas, pero no tiene espacios para hacerlo. Pero ahora es como una buena oportunidad para que por favor, comunique mamá. Lo que siente y además lo que es capaz de hacer. Ajá. Vamos a comenzar, amigos, ya con las entrevistas del día de hoy. Eli, qué gusto tenerte acá. Tuve el privilegio de estar en el lanzamiento de tu libro Piel de Espejo. Y escuchar la poesía de tu voz, ¿no? Porque una cosa es leerla y claro, uno lo interpreta, la siente a su manera, pero escucharla de la persona que lo escribe, de la persona que se inspiró, es otra cosa. Entonces, tuve esa oportunidad de verte, de escucharte, me encantó la forma, tu estilo, y ahora quisiera que compartas con la gente precisamente qué te inspira a ti, qué te inspiró, desde cuándo Eli Terán comienza como poeta. Bueno, muchas gracias, Pau, porque tú también presentaste y, o sea, cantaste en mi evento, en el bautizo de mi libro, me acuerdo. Entonces, muchas gracias también, magnífica tu voz que le complementó junto con la poesía. Bueno, ¿qué me inspiró? O sea, desde pequeña me regaló mi papá a los 6 años un diario y empecé ya a escribir ahí. Escribía garabatos, cosas de la familia, que mi hermana hizo una travesura, mi hermano hizo otra travesura. Y entonces de ahí me empujó la palabra en una ocasión y me hizo escribir la palabra, esta copla que te voy a contar, ¿no? Decía, Matilde se fue a comprar una tilde y la tilde se llamaba Matilde. Desde ahí empecé a escribir todas las barbaridades o cuentos. Todo lo que se te ocurría. Todo lo que se me ocurría. O sea, desde ahí la palabra me ha empujado desde mis 6 años de edad. Y la agradezco mucho a mi papá, ¿no? Porque usted también nos ha incentivado a la lectura, a la escritura. Y, igual mi mamá le decía a las compañeras, miren el cuento que escribió la Liz, me dicen a mí la Liz. Decía, claro, decía, padre orgulloso, decía, ¿no? Mírenlo a las compañeras, ¿no? Decían las compañeras, ahí está. Y decían, ya entonces le vamos a prestar unos libros para que lea. Entonces ahí las compañeras me prestaban libros, siempre me prestaban cuentos, y después en el colegio eran las novelas, las poesías. En el colegio también escribía poesía y una profesora se me fue llevando un poema, pero algo me acuerdo de ese poema, pero bueno, le agradezco que se haya llevado, pero ya es un regalo para ella. Claro, cosas que suelen pasar. En algo. Ajá, cosas que suelen pasar. Verás, en mi caso, es bonito que tú me cuentes que empezaste a los 6 años y yo tengo junto a mí a un peladito de 7 que también está escribiendo. Yo tengo a un lado tu libro, Piel de Espejo, y al otro tengo el fanzine de la Maru. Tienes 7 años, amigos. ¿De qué nos cuentas tú en tu fanzine? Ahí está con las nueces en la boca este Amaru. ¡Qué rico! Y no brinda. ¿Ah? Ajá, está con la golosina. ¿Qué te parece? No, pero es bonito ver, ¿no? Cómo la gente impulsa a sus hijos a seguir lo que nota que les gusta hacer. Uh-huh. En este caso tuyo, la escritura y tal. Escribir poesía. ¿Por qué poesía? ¿Por qué de pronto no escribir, no sé? Gracias, pero...